Miércoles 11 de octubre. Padre nuestro. Del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación». Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Mi reflexión la voy a hacer de una manera global, no fijándome en la invocación y peticiones de las que se compone el Padre Nuestro. Son muchos los autores que han desarrollado cada una de las peticiones del Padre Nuestro y pueden servirnos a modo de indicadores del camino espiritual del cristiano, porque es el resumen de todo el Evangelio y, escribe Santo Tomás de Aquino, la más perfecta de las oraciones. Los discípulos han captado la importancia que para Jesús tienen los ratos de oración y le piden que les enseñe a orar. «Señor, enséñanos a orar». También puede ser nuestra súplica hoy y siempre, aunque hayamos recitado una y mil veces el Padre Nuestro. «Señor, enséñanos a orar». El comienzo de la oración es tan fuerte, diríamos hoy, que Santa Teresa decía que con frecuencia quedaba extasiada ante la inmensidad y el amor que encerraba su comienzo: «Padre». Si continuamos sin rutina con la palabra siguiente, «nuestro», sentiremos una llamada cada vez que lo rezamos a revisar nuestro compromiso de crear fraternidad y sentirnos de verdad hermanos. Una llamada a revisar nuestras pequeñas fragilidades en orden a construir fraternidad para hacer posible su reino, la buena noticia del Evangelio. Y, como nos sentimos frágiles, pedimos su pan, su gracia, las cosas necesarias para nosotros y la humanidad. Nuestra petición a Dios se hace compromiso para nosotros, compromiso para vivir aquello que expresamos como petición. Somos frágiles, necesitados de su fuerza, de su luz, para no caer en las tentaciones que la vida nos presenta, y necesitados también de su misericordia y perdón. Señor, enséñanos a orar y danos tu gracia para vivir el Padre Nuestro. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.